Está diciendo aquí que no hay nada de malo con soñar, y soñar en grande, pero nos advierte que no vivamos en un mundo irreal de la fantasía. No se quede esperando que las cosas mejoren para empezar a disfrutar de la vida. ¿Acaso no hacen eso todos? Muy bien, cuando logre esto, compraré esa casa. O cuando logre eso, compraré este departamento. Cuando logre hacer esto, compraré un bote. Cuando logre esto, voy a hacer esto otro. Y siempre está diciendo que cuando se jubilen, harán esto y lo otro. ¿Y cuántos de ustedes han notado que hay personas que siempre están planeando para el futuro y planeando para el futuro y nunca viven el presente? Siempre quieren estar allá y para cuando lleguen a ese punto, se mueren. No es eso verdad. No se rían. Esto no es divertido. Si las personas viven toda su vida esperando que un día van a lograrlo todo a fin de realmente disfrutar de la vida, finalmente llegan y no les queda nada. Salomón nos está diciendo algo con todo cuidado y lo dice vez tras vez en este libro. ¿Qué se supone que debo hacer entre la hora y cuando vaya al cielo? Disfruta de todo lo que Dios te ha dado. No te dejes atrapar en ganar dinero y edificar tu carrera al punto de que no tengas tiempo para disfrutar la vida tal como es hoy. Lleva a pasear a tus hijos, dales un abrazo, lleva a tus nietos a algún lugar que no pensabas llevarlos. Ve a algún lugar y haz algo con tu esposo o esposa. Toma ese viaje que pensabas que un día harías, hazlo ahora. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No permitas que tus fantasías reemplacen la realidad. Eso es lo que está diciendo. Usted no hallará significado en su carrera. Hacia el final de este pasaje de las Escrituras hay una sección de advertencias y vamos a pasar a ellas en unos momentos. Pero antes de hacerlo, quiero plantearles esta pregunta. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que ha vivido de la manera en que Salomón dice que se supone que debamos vivir? Quiero decir, saber que el futuro viene y que Dios ya se ha encargado de eso, pero al mismo tiempo vivir cada día con gozo, entusiasmo y pasión. ¿Conoce usted a alguien así? Bien, quiero presentarles a alguien y se trata del padre de Salomón, David. El rey David se había figurado eso y entendía que si se quiere significado en la vida, no lo hallará sin Dios. Al acercarnos al final de este pasaje, ya hemos hablado del hecho de que no se haya significado en el dinero y no se haya gozo en el empleo, y esto es lo último, no se hallan respuestas con discusiones. Salomón aquí se adelanta al evento de cuando a una persona se le presenta esta verdad de que a fin de que la vida funcione, Dios tiene que estar en el centro y no lo va a entender y probablemente va a querer discutir al respecto. ¿Por qué es así? Así que él nos da cuatro verdades. No son necesariamente paralelas, pero están de cierta manera en secuencia y voy a presentárselas a continuación. Primero que nada, quiere que entendamos que Dios ha ordenado la vida como Él desea que sea. Noten en el versículo 10, respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre. ¿Por qué no puedo hallar significado sin Dios? ¿Por qué es que eso es imposible para mí? Si trabajo duro en mi carrera y si establezco una sólida dinastía financieramente, ¿por qué no puedo hallar significado en eso? ¿Por qué mis logros me dejan vacío cuando he trabajado tan duro para lograrlos? La razón por la que las riquezas no dan felicidad está en lo que Dios ha ordenado. Lo que Dios ha ordenado dicta la imposibilidad de que las cosas del mundo den significado y gozo a nuestra vida. Permítame hacerle esta pregunta hipotética. ¿Piensa usted que el Dios Todopoderoso podía haber diseñado el mundo de tal manera que el gozo brotara de la acumulación de dinero? ¿Podría haber hecho eso? Con certeza que podría haberlo hecho. Supóngase que Él hubiera diseñado un mundo que funcionara de esa manera. Mientras más sube uno en la escala laboral, más significado haya en la vida. ¿Podía haber hecho eso? Ni dudarlo. Él escogió específicamente no hacer eso y escogió específicamente diseñarlo de tal manera que, en tanto que estas cosas son importantes, en realidad no pueden llenar el vacío en nuestra vida. Es por orden de Dios que la vida es como es. Nosotros no lo hicimos. Esto no es un asunto de la iglesia, es un asunto de Dios. Dios dice, así es como la vida funciona y no voy a cambiarla para ti. Así es como es esto. Luego, Salomón nos dice que siendo eso verdad, discutir con Dios es un ejercicio en futilidad. Note la segunda parte del versículo 10, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Salomón está diciendo que usted tal vez quiera discutir con Dios sobre por qué las cosas son como son. Tal vez usted piense que está teniendo un tiempo muy bueno en su carrera en estos momentos y que en realidad quisiera emprender esa discusión. Él dice que no lo haga. Dios es más poderoso que usted. En la carta a los Romanos 9:20 leemos estas palabras. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En otras palabras, usted es la criatura y él es el creador. Él formó la vida de esta manera y usted puede discutir con él si lo quiere, pero es inútil. Usted no va a llegar a ninguna parte con eso, así que, ¿por qué no simplemente acepta el hecho? Si quieres saber el significado de la vida es este. Busque a Dios, busque una relación personal con Él por Jesucristo y usted empezará a descubrir que lo que Él prometió lo cumple. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿De dónde viene la vida abundante, significativa? Viene del Dios Todopoderoso. No está disponible en alguna otra parte. Usted no puede conseguirla en ningún otro lugar. Usted dice, pienso que esto no es justo. Eso no es problema. Usted puede pensar todo lo que quiera. Dios lo determinó de esa manera. Y Salomón dice que no se ponga a discutir con Dios. Y luego, lo tercero que Salomón quiere que sepamos es que Dios está dispuesto a dar significado a la vida. Noten en el versículo 12, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasaba como sombra? Bien, esa es una pregunta retórica. ¿Quién sabe? El único que sabe es quien nos creó, y ese es Dios. Si usted quiere hallar significado en la vida, tiene que recibirlo de Dios. No lo hallará en ninguna otra parte. No sé cómo decir eso de alguna otra manera. El significado en la vida se halla solo en Dios. Y entonces, la última pregunta que hace es, ¿porque quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Solo Dios está a cargo de su futuro. Ahora, observe con toda atención cuán lógicamente Salomón presenta esto. Dice que las razones por las que la vida es como es son porque Dios la ordenó de esa manera. No gaste tiempo discutiendo con Dios, porque no ganará. Si quiere hallar significado en la vida, Dios es la respuesta. Si quiere saber su futuro, Dios es quien está a cargo. Así que Salomón simplemente nos lleva por toda esta argumentación y nos lleva de regreso al punto en que nos hallamos. ¿Quiere usted hallar significado en la vida? Se halla solo en Dios. ¿Necesita una carrera? Sí, logre todo el éxito que pueda. ¿Necesita dinero? Ni dudarlo. Hemos hallado que cuando las personas tienen recursos y Dios tiene el control de sus vidas, ellas dan de sus recursos para ayudar a los que sufren. ¿No sería horrible si no tuviéramos personas que pueden hacer eso? No hay nada de malo con ser rico. Ciertamente no hay nada de malo con tener éxito. Pero algo anda mal cuando se considera únicamente a la riqueza o al éxito para hallar el significado último de la vida, porque ese significado se halla solo en Dios. Posiblemente usted haya oído hablar algunos en tiempos recientes, debido a los desastres de la naturaleza, ¿de qué manera alguien puede pasar por todo esto si no tiene a Dios? Bien, ¿sabe? No se ponga a experimentarlo. No se ponga a intentarlo. Busque a Dios ahora, busque a Jesucristo como su salvador personal en este mismo momento. Usted no sabe lo que guarda el futuro. Una cosa usted puede saber. Si tiene a Dios en su vida, Él es suficiente para llevarlo por cualquier cosa que jamás pueda enfrentar, porque si Él va a darle eternidad, ¿piensa que no puede manejar esta vida también? Él puede. Esa es la diferencia cualitativa. Él es el ingrediente que falta. Si usted no le conoce, ¿qué tragedia sería atravesar una experiencia y oír la llamada a despertarse y no escuchar con atención lo que Dios quiere decirle? Si usted no es cristiano, si nunca ha confiado en Jesucristo como su salvador personal, quiero dirigirle en oración, a fin de que usted pueda elevar esa oración, invitar a Jesucristo a su vida. Usted dice, ¿cómo llego a Dios? Usted llega a Dios por Jesucristo. Porque esto es lo que Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que para llegar a Dios y para tener a Dios en esta vida, tiene que recibir a Jesucristo en su corazón. Hágalo mediante la oración. Simplemente eleve esta oración conmigo. Dios,